ratito. Lo prometido es deuda. Con nosotros Juan Carlos Junio, que los martes a esta hora, entre otras cosas, nos ayuda a pensar un poco en la realidad, y hoy tal vez un poco también en San Martín. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Poli? ¿Cómo te va? Sí, lo de San Martín es muy valioso, y yo creo que siempre vale la pena que reflexionemos sobre su vida, su biografía, y más que nada ciertos rasgos de su personalidad, de su visión política e ideológica. Y justamente el episodio de Plumerillo, de Cuyo, preparando el ejército para la gran hazaña del cruce de la cordillera, tuvo un costado político, económico y social notable. Yo hice una nota en oportunidad del tratamiento parlamentario aquí el año pasado del impuesto a las grandes fortunas, el impuesto solidario. Y como estuve muy involucrado ahí con Carlos Heller en esa iniciativa, recordé de mis estudios de historia, recordé el episodio de Plumerillo, el episodio político, y bueno, volví a repasar un poco las fuentes más importantes, y desde Mitre, el gran historiador el gran historiador de la historia oficial, yo diría el fundador, pero gran historiador de San Martín, a otros, y por supuesto a Felipe Piña, todos hacen mención a un rasgo político notable en ese momento de San Martín, de tener una gran determinación en una política tanto económica, fundamentalmente tributaria, hacia los sectores más ricos de la sociedad cuyana, imponiéndole desde el Estado, él era el gobernador, aportes a los que se resistían para conformar el ejército, sino cómo iba a ser, porque si bien le mandaban desde Buenos Aires, Pueyrredón le mandaba bienes, no tenía cómo armar un ejército, armas, vestuario, mulas, alimentos, en fin, de forma tal que esa experiencia cuyana de San Martín, que es netamente política, de un gran visionario político, y que enfrentó a esa oligarquía local, tuvo roces importantes con el clero, porque también colocó impuestos al clero, en fin, un hombre de gran visión. Tenía otro rasgo que yo lo coloqué en esa nota, ¿no? Un agradecimiento infinito al pueblo cuyano, ¿no? Que recién escuché una de las oyentes lo rescataba, ¿no? Ahí hay en mi nota hay un mensaje a su íntimo amigo, a Guido. Tomás Guido, claro. A Guido, que era su íntimo amigo, que entre paréntesis, quien vaya a la catedral y vea los restos de San Martín, allí también está Guido, al lado de él. Ahí donde le dice, mirá, es inconmensurable el agradecimiento que hay que tenerle a este pueblo cuyano tan tan generoso. Así que, en fin, también sabés que rescaté para terminar que había un lenguaje en ese momento que se tenía similitudes con el que estábamos usando nosotros el año pasado, porque hablaba de impuestos extraordinarios, impuestos a las fortunas, hablaba de impuesto solidario. O sea, una cosa notable como antecedente histórico e ideológico de lo que estábamos viviendo los argentinos el año pasado, ¿no? Aquí estoy revisando la nota que escribiste entonces. San Martín empezó pidiendo donativos voluntarios a los ricos, y como los ricos, si eran voluntarios, se negaban a poner todo lo que debían poner para la causa de la liberación, consideró que era doloroso pero necesario que el calificativo voluntario cambiara por el de obligatorio, y ahí empezó, bueno, ese tira y afloje con los ricos que tenían el dinero pero no querían darlo a la causa de la revolución, y la serie de medidas progresistas absolutamente que tomó, así como su enojo con ese costado de la sociedad. Ojalá tuviéramos un Robespierre, llegó a decir San Martín en una carta. Así ¿no? es, sí, notable, no, o sea que muestra que la tibieza no era parte de su personalidad, ¿no? Ahí en esa nota tenés razón, yo lo rescato, sí, ese dicho de San Martín. Y yo enfatizo en esa visión política, porque la visión de estratega militar de San Martín siempre fue unánime, incluso en las universidades y academias militares del mundo entero, acá también, toda la historiografía oficial que lo ha puesto en el mármol, siempre enfatizó en el costado de estratega militar. En cambio, siempre se relativizó su visión política. Creo que fue siempre un gran político, abrevó en las logias masónicas de Europa, que eran, por supuesto, logias políticas a la que él se adscribió, fundó acá la logia Lautaro, que era la continuidad de los caballeros racionales europeos, combatió en España las órdenes de generales españoles contra la invasión francesa, que eran masones, o sea, en realidad era un hombre de formación política muy importante, era un hombre de gran cultura que llevaba su biblioteca al cruce de los Andes, en fin. Así que creo que hay que ampliar la visión de San Martín, ¿no? Es verdad, ¿no? Y habrá que ampliarla también para pensar el aporte de la masonería a la causa de la revolución en la América Latina, incluyendo allí San Martín, O'Higgins y Bolívar, entre otros hombres prominentes, muchos de ellos formados en logias europeas y fundadoras de logias locales. Juan Carlos recordó en su nota que cuando el donativo voluntario, así lo llamaban entonces, fracasó, bueno, fijó una contribución extraordinaria que gravitó sobre los capitales y se mantuvo durante la segunda mitad de 1815 y todo 1816. Luego puso un impuesto voluntario llamado Los Caldos, basado en un acuerdo con los comerciantes de vino y aguardiente. Es decir, ganás mucho vendiendo vino y aguardiente, dale una parte al Estado, que está preparando un ejército para ir a liberar un país hermano. Después se estableció un gravamen sobre el consumo de carnes y el secuestro y confiscación de los bienes de aquellos europeos y americanos que fueran enemigos de la causa nacional, que era la causa de la revolución. Ahí hay una síntesis de un montón de medidas, no solo progresistas, sino de brazo férreo, en que si una parte de la sociedad pretendía no acompañar, bueno, iba a sufrir en el bolsillo o en la libertad las consecuencias de su accionar o su prédica contrarrevolucionaria. Sí, efectivamente, lo que muestra, insisto, en un hombre de gran visión política y de gran determinación política para enfrentar la coyuntura, los acontecimientos, y consecuente en el rol histórico que estaba jugando. Él tenía claro que si lograba llegar a Chile y Perú y lastimar el poder colonial en Perú, estaba cumpliéndolo con lo que él sintió que era su misión, que era esa visión de los masones de la independencia del continente. Así que, bueno, hombre de gran visión y de gran determinación. Y cada época buscó un perfil diferente de San Martín. Una cosa fue el San Martín vivo en la Argentina de entonces, la relación con Rosas, lo que el mitrismo quiso, lo que después el radicalismo irigoyenista vio, lo que el peronismo, al cumplirse el centenario de su muerte, consideró prudente elevar, lo que las dictaduras militares hicieron con San Martín y finalmente todo lo que aconteció en torno a su figura y su evocación desde otro punto de vista, más vinculado a los intereses de una revolución a partir de 2003. Juan Carlos, gracias por habernos ayudado a pensar otra vez el asunto. No, por favor, al contrario, ha sido un gran gusto. Hasta pronto, Carlos. El señor Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, senador suplente de la Capital Federal y diputado con mandato cumplido, sanmartiniándonos la jornada.